programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados con nosotros, 100.9, 940 AM, y también a nuestros amigos allá en Machala y los que estén conectados en cualquier parte de nuestro querido Ecuador, en las páginas www.cceloro.gob.es y www.casadelacultura.gov.es. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes esta emisión número 19, con temas eminentemente culturales. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Así que mañana fría, por lo tanto, venga bien abrigado a ese destino que usted se ha propuesto el día de hoy. Si está conduciendo, igualmente, póngale mucha atención a la vía. Los que estamos como peatones también, por favor, utilicemos las líneas cebras. Para que usted no tenga ningún contratiempo mientras camina y se va a su destino, a su oficina, qué sé yo, a un centro de salud, a donde usted vaya, amigo, amiga. Bueno, vamos a conocer para los dígitos de los vehículos que no pueden ingresar al perímetro urbano de la capital de los ecuatorianos, recordándoles que aquellas personas que vienen hacia Quito de otras provincias también aplica esta restricción para ellos. Vamos, Darío, y mientras tanto también agradecemos a nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres, que ya están aquí en controles muy bien pulidos para este trabajo. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos en este viernes 26 de enero, cerrando la semana y también casi cerrando el mes de enero. Queremos recordarles del pico y placa, ya ha dado inicio, no pueden circular los automotores con el último dígito en su placa 9 y 0. Esto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde también se repite. Tenga en cuenta que es desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El perímetro en donde se aplica esta medida, tenemos en la avenida María Fiscal Sucre al occidente, Avenida Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Dentro de ese perímetro está aplicando la medida pico y placa. Adicional a esto, también queremos dar a conocer que la AMT nos señala que existe precaución al momento por cierres viales sobre la Iñaquito e Ignacio Santa María por simulacro en la delegación de la Corte del CNE. Existe personal en el lugar, sin embargo, les recordamos que puede tener problemas de movilidad en el sector de la Iñaquito e Ignacio Santa María. Laura, nos señalabas un poco, amanecimos con 8 grados el día de hoy. Sí, así es, mañana fría, imagínate. Imagino que se va a ir calentando. Así es. El cielo está despejado el día de hoy, así que recomendaciones de que siempre nos hace llegar el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, para el día de hoy. Nos recomiendan que tengamos mucho cuidado, de manera especial, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Con mucho cuidado al mediodía, a las 12 horas, pues tendremos altos niveles de radiación. Así que a protegernos, pasar en sombra, hidratarnos, eso es muy importante. Utilizar protector solar, un parasol también para evitar todo tipo de quemaduras durante estos días donde podemos observar un cielo bastante despejado aquí en Quito. Así es, amigos, amigas. Esas son las cosas que debemos nosotros tomar en cuenta el día de hoy. Cuando usted salga, póngase bastante bloqueador solar, una gorrita, coja un paraguas también, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a ver qué nos dice EQ911. Estas novedades que se reportan y que son importantes, es importante tomarlas en cuenta para evitar contratiempos mientras uno se desplaza a esos lugares que desea, ¿no es cierto? Bueno, EQ911 nos dice que las vías de Napo, Pichincha y Orellana están habilitadas, excepto la que va hacia Santo Domingo, que en el kilómetro 71 sigue también parcialmente habilitada, y en el kilómetro 41 que también se están retirando el lodo luego de un deslave que hubo el día de ayer. Así que tomen en cuenta Aloha Santo Domingo. Perfecto. Kilómetro 41 y 71. A esa altura usted tiene que tomar en cuenta eso, bajar la velocidad para que usted evite contratiempos. Nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Así es, el aeropuerto Mariscal Sucre lo que nos dice es condiciones de clima y visibilidad aptas para los vuelos. Así que con esto, mis amigos y mis amigas, les invitamos a compartir con ustedes este noticiario de Zona Cultura, un programa que se genera aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Titulares en Zona Cultura. Y este 26 de enero de 2018, viernes, le vamos a ofrecer la siguiente información. Ministerio del Ambiente y Fundación Futuro Latinoamericano lanzan convocatoria para la presentación de proyectos en hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales. Edición Torremosas convoca al 31º concurso Voces Nuevas de Poesía 2018. Amor, una historia de amor al revés que se estrena en el Teatro Variedades. Cine 8.5 invita a reflexionar sobre el holocausto judío desde el séptimo arte. El día de ayer se realizó el homenaje a Jorge Trujillo en La Flaxo. Le contamos en los siguientes minutos más información sobre esto. Viviana Aído, representante de ONU Mujeres de Ecuador, visitó la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conmemoración del cine de mujeres. El nuevo comandante de operaciones de la Armada Nacional del Ecuador visitó la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Este viernes, colectivos culturales recuerdan los 106 años del asesinato de Eloy Alfaro. Y se abre la convocatoria para presentar proyectos artísticos y culturales en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. El aroma, la densidad y su sabor enamora. Ahora puede usted conocer más sobre el mundo del café en el taller que se realizará este sábado. Y este domingo el auténtico carnaval de Guaranda llega al sur de Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. A partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión tendremos la participación de ¿Quién Darío? Hoy arrancaremos nuestro segmento de entrevista junto a Josué Jaramillo para hablar sobre el Carnaval de San Antonio, cuarto carnaval de la integración. También estará con nosotros el historiador Juan Pazimiño. Con él vamos a hablar sobre los 23 años del conflicto del Alto Cenepa. Al cierre de nuestro espacio de entrevista nos acompañará el doctor Galo Terán y Andrea Troya para conocer sobre la Escuela de Expresividad. Siete de la mañana con 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Tiempo para irnos ya con el detalle de la información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Pero antes les vamos a recordar el número telefónico al cual ustedes pueden comunicarse, 2220-966, 2220-966. Y tome nota del número celular también, 9-61-00-02-10. Ahí están los números de contacto para aquellas personas que desean compartir con nosotros este noticiario. A partir de las 7:30, llame y comparta esas actividades culturales que usted tiene como actor, como gestor cultural, como dirigente barrial. Hay muchas actividades o como comunidad que se ha organizado para realizar actividades culturales en cada uno de sus sectores. En el país. Arrancamos ya con la información, por supuesto, recordando que este informativo también lo puede escuchar a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.ccloro.gov.es. Con el apoyo del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, el Ministerio del Ambiente y la Fundación Futuro Latinoamericano presentan la séptima convocatoria para que presenten proyectos en el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales. Esta iniciativa busca contribuir en los esfuerzos nacionales y regionales de conservación desde un enfoque de gestión de paisajes sostenibles e inclusivos. Organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y académico podrán presentar sus cartas de interés hasta el 20 de febrero, siguiendo las instrucciones que se encuentran en la página www.convocatoria.andestropicales.net. De esta manera, el Ministerio del Ambiente reafirma su compromiso por construir, conjuntamente con la ciudadanía, propuestas de largo aliento que garanticen los derechos de la naturaleza y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Quienes son parte de los fondos de asociación invita a las organizaciones no gubernamentales de conservación locales e internacionales, a las ONGs de desarrollo económico y comunitario, las instituciones académicas, las organizaciones indígenas, las organizaciones comunitarias y los representantes del sector privado interesados en el uso sostenible de los recursos naturales a postular donaciones pequeñas y grandes en el marco de la presente convocatoria. En otro ámbito de la información, Edición Torremosas convoca el 31º concurso Voces Nuevas de Poesía 2018. ¿Usted quiere saber cómo participar? Preste mucha atención a la siguiente nota. Los interesados en participar en este concurso pueden ser de cualquier nacionalidad y que no hayan publicado ningún libro de poesía con poemas escritos en lengua castellana. Además, no deben ser premiados anteriormente en ningún otro concurso. Los poemas a presentar son de temática libre y deberán ser inéditos en su totalidad. Cada concursante enviará 10 poemas presentando un solo ejemplar de cada uno. Los poemas presentados deberán ir acompañados por los datos de su autor, haciendo constar su domicilio, teléfono y correo electrónico y una breve reseña biográfica. El envío se hará llegar a Ediciones Torremosas, apartado 10032, punto 28080, Madrid, España, indicando en el sobre para el premio Voces Nuevas o por el email ediciones@torremosas.com. indicando en el asunto para el premio Voces Nuevas. El plazo de admisión será cerrado el 28 de febrero de este año. El premio del concurso Voces Nuevas consistirá en la publicación de los poemas seleccionados en un volumen de la colección Torremosas bajo el título de Voces Nuevas. Ediciones Torremosas no devolverá los originales no premiados, que serán destruidos tan pronto se haya producido el fallo. El veredicto final se dará a conocer en el mes de marzo y será inapelable. Bueno, nos vamos ya con la información que concierne a la Amazonía ecuatoriana, lamentablemente, para contarles sobre algo relacionado con el tráfico ilegal de especies silvestres. En la ciudad de Nueva Loja, en Sucumbíos, funcionarios de la Dirección Provincial de Ambiente realizaron la retención de un guacamayo azul amarillo a un ciudadano que lo tenía en un costal, víctima del tráfico ilegal de especies silvestres. Técnicos de vida silvestre trasladaron al guacamayo de aproximadamente 5 años al parque turístico Nueva Loja, en la provincia amazónica, en la cual fue entregado al veterinario del centro John Castillo, quien señaló que el ave permanecerá en una etapa de cuarentena y revisión médica para confirmar su estado de salud, además de verificar la capacidad del animal para desenvolverse en su propio área. El ave estará en constante monitoreo por los responsables del Departamento de Biodiversidad de esta cartera de Estado. De igual manera, se dará el seguimiento correspondiente a la rehabilitación de la especie y reinserción de su lugar de origen, permaneciendo en contacto con los especialistas del Centro de Rescate. El guacamayo azul amarillo es uno de los loros más grandes del planeta. Sus hermosos y llamativos colores lo distinguen como una especie representativa de la Amazonía. Por ello, esta ave ha sido amenazada por la caza indiscriminada para su comercialización o por personas que lo capturan para domesticarlo, por lo que el Ministerio del Ambiente trabaja diariamente a favor de la protección y conservación de la vida silvestre, regulando y sancionando delitos de tráfico ilegal. Como autoridad ambiental, es esencial la labor que se lleva en conjunto con la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional y ECU-911 para receptar denuncias a través del número 1-800-33-5486. Por lo tanto, la ciudadanía podrá estar atenta a este tipo de delitos y ser parte de la defensa a la fauna silvestre. En la casa. Continuamos con la información, 7:18 a.m. Nos adentramos al segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentarles toda la información que se genera aquí en la sede nacional y de igual forma en sus núcleos provinciales. Dentro de la muestra de cine de mujeres, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, presentaron una gama de películas elaboradas netamente por mujeres. ONU Mujeres en Ecuador llegó con su representante Viviana Aido. Ella fue hace varios años ministra de Estado en España. Conoce y ha trabajado por las mujeres en diferentes ámbitos. Hoy conversa con Alex Mora y nos cuenta más de sus vivencias. A partir del 24 y hasta este domingo 28 de enero, llega hasta la sala Alfredo Pareja Díez Canseco la muestra de cine hecho, dirigido y programado por mujeres. Esta muestra de cine tiene como objetivo visibilizar producciones realizadas por mujeres en la industria cinematográfica española y en general de Latinoamérica. Bajo estos parámetros, ayer visitó la Casa de la Cultura Ecuatoriana la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Viviana Aido Almagro. Dentro de su trayectoria, cuenta como ex ministra de Igualdad, ex secretaria de Estado, ex diputada en España. Con este amplio espectro, ella ha generado polémica en el Senado de su país. Utilizó, por ejemplo, la palabra miembro en lugar de miembro dentro del Senado. Luego, este término fue rechazado incluso por sus propios partidarios. Posteriormente, solicitó un teléfono solo para hombres con el objetivo de que se canalice su violencia. Zona Cultura dialogó con Viviana Aido. Ella puntualiza el enfoque principal y propósitos que tiene este ciclo de cine femenino. la Embajada de España y ONU Mujeres, y es una apuesta por visibilizar a las mujeres en la dirección cinematográfica, las mujeres que han estado desde el inicio de los tiempos en la historia del cine, sin embargo, hoy por hoy todavía siguen enfrentando obstáculos y siguen existiendo brechas para que sus miradas y sus voces sean tenidas en cuenta en el ámbito cinematográfico, y esa es la apuesta que queremos hacer hoy. La importancia de utilizar el cine como otro espacio de resaltar las fortalezas de la mujer y contrarrestar la violencia es la idea que tiene y promueve ONU Mujeres. Es importante también utilizar el cine, la cultura, el arte, porque pueden ayudar bastante a eliminar todos esos estereotipos de género que siguen existiendo en nuestras sociedades, ¿no? El arte y el cine tienen un fuerte empuje en ese sentido. También desde la perspectiva global, el cine, muchas de las actrices están promoviendo ese movimiento casi global ya, Me Too, contra el acoso sexual, contra la violencia, que demuestra que de alguna manera nadie está exento, ¿no? Ni siquiera mujeres de esas características, el acoso sexual, la violencia, la sufren millones de mujeres en todo el mundo. Creo que también desde la cultura y el arte es importante que se reivindique y que se luche y que se denuncien esas situaciones. Con la presentación de estas películas se busca destacar el papel de cada una de las directoras, actrices y participantes en este espacio. El objetivo, homenajear a las mujeres pioneras en el cine. Son 7 películas del 24 al 28 de enero. Invitamos a todas las personas que puedan venir. Las películas son españolas, excepto 5 españolas, una peruana y una ecuatoriana. Y sin duda también es un buen momento para disfrutar de buen cine, que sirva de homenaje también a las mujeres pioneras, aquellas que se atrevieron a hacer cine cuando nadie apostaba nada por ellas y que de alguna manera abrieron las puertas a todas las que vienen ahora pisando fuerte, haciendo que sus voces se escuchen y que sus miradas se tengan en cuenta. Reiteramos la invitación. Esta noche, a partir de las 5 de la tarde, disfruten en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Cinemateca Nacional la película La Novia a las 17 horas y a las 19:30, Excluidas del Paraíso. Lo esperamos. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:23. Yo sí les quiero hacer la invitación que vayan, consideren la tarde de hoy para hacer un viernes de cine acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer, te cuento Laura, tuve la oportunidad de estar en esta jornada de cine. Estábamos con la teta asustada de Claudia Llosa. El público asistió o pudo observar esta buena película. Y para hoy, recuerde, tenemos La Novia a las 5 de la tarde y Excluidas del Paraíso a partir de las 7:30 de la noche. Cintas que seguramente no las podrá encontrar de forma fácil en los círculos comerciales del cine en la capital, así que ahí tiene esa oportunidad. Seguimos con más información. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas recibió esta semana la visita del nuevo comandante de Operaciones Norte, el contraalmirante John Merlo León. Este cargo le otorgó el comandante general de la Armada del Ecuador. En este espacio informativo se realizó un diálogo con el director del Núcleo Provincial de Esmeraldas y les traemos la siguiente información. El nuevo comandante de Operaciones Norte de Esmeraldas, el contraalmirante John Merlo León, acudió hasta la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas para mantener una reunión fraternal de diálogo con el director provincial, Yurqui Minota Campos. Esta cita tuvo como finalidad principal el presentarse como autoridad del Comando General de la Armada del Ecuador ante todas las instituciones y grupos representativos de Esmeraldas. El contraalmirante Merlo manifestó que se pone las órdenes para que la institución Casa de la Cultura Ecuatoriana sienta un respaldo que le entrega la Armada del Ecuador. En el diálogo, ambos coincidieron en desarrollar trabajo en conjunto, tomando en cuenta los problemas que aqueja Esmeraldas, esto dado por los problemas fronterizos y que merecen una solución en conjunto. Zona Cultura, Dialogó con el director provincial de Esmeraldas, Yurki Minota, nos detalla más de lo que fue esta visita. Esto fue realmente impresionante lo que sucedió acá en Esmeraldas, en el núcleo provincial. Lo visitó de manera oportuna y de manera precisa el contralmirante John Merlon León, realmente calidad de persona impresionante, y me dijo de que va a tener el apoyo incondicionalmente y como institución dentro del contexto cultural. Lo mismo le dije yo, que seríamos recíprocos en el término culturales. El trabajo que el contralmirante Merlo desarrolla en Esmeraldas tiene muy claros sus planteamientos. Él ha venido con la misión de difundir nuestra misión como cultura. Entonces le dije yo, bienvenido comandante, esta es su casa, mi casa, nuestra casa, la casa de la cultura ecuatoriana. Por el otro lado, la labor que desempeñará nuestra Casa de la Cultura Núcleo de Manabí también tiene listos sus requerimientos y planteamientos a desarrollar. Vamos a estar en diálogo permanente, invitarlos a los eventos. Él también va a invitar en las paradas de las armadas militares que van a ver. Y también nosotros les pusimos el contingente de aportar también dentro de lo cultural. Y él también, con el intercambio y apoyar en todo lo que está a su alcance. Yurki Minota, a través de su institución, entregó varios presentes a las nuevas autoridades de la Armada del Ecuador. Le extendimos las manos y le obsequiamos a cada uno, a mi contralmirante John Merlon León y al capitán, al teniente que lo acompañaba, también 6 libros de poetas esmeraldeños, lo que se trata de la cultura de nuestra provincia. Y también gracias por esa invitación que me hace la radio de la capital de la República, que es la radio de la cultura ecuatoriana. Para Zona Cultura, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno amigos, 7:27 a.m, tenemos nuestro primer contacto ciudadano de este viernes 26 de enero. Tenemos en la línea a la maestra Cecilia Tapia. Buenos días, maestra. Alex, buenos días a todos los que nos escuchan. Está junto a Darío, buenos días maestra. Ah, perdón, Darío, perdóname, un abrazote, disculpa, buenos días. Queríamos que nos ayude dando a conocer las actividades, la invitación que usted está realizando a través de las redes sociales para este lunes 29 y martes 30 de enero. Tengo entendido que ustedes en la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana van a realizar una audición para violín. A ver, empecemos por una noticia preciosa que tuvimos. El día de ayer fue el primer concierto de temporada de este año. Un concierto que lo empezamos maravillosamente, con lleno completo, un público lindo, y la maravilla es que la gente empieza a asistir a la Casa de la Cultura porque sabe que ahí hay música. Sabe que siempre hay música permanente, entonces vienen a escuchar los conciertos permanentes de la camerata. Lamentablemente, lo digo con mucha pena, nuestro violinista va a seguir estudios superiores de música en el exterior, así que tenemos esa vacante y hemos abierto el llamado para violinistas jóvenes con experiencia en música de cámara, violinistas que quieran trabajar, que quieran hacer cultura, que quieran difundir, que quieran estar en representación de la Casa de la Cultura por todo nuestro país. Que vengan a hacer las audiciones para que puedan ingresar a nuestra agrupación. De forma, en el ámbito formal, ¿qué requisitos necesita el postulante que quiera participar en esas audiciones? Bueno, lo que es necesario primeramente es que tenga disponibilidad de tiempo, ya que los músicos, nosotros, hacemos ensayos diarios y después tenemos conciertos, como tú lo sabes, muchísimos en el mes. Entonces venimos de mañana, tarde, noche, o sea, no hay tiempo para la cultura. Entonces tenemos que tener disponibilidad de tiempo y que dominio del instrumento, experiencia en música de cámara y que sepa hacer arreglos, puesto que todo el material que la camerata de la Casa de la Cultura tiene, los arreglos son hechos por los mismos integrantes. documentos sobre estudios que habiliten... No, primeramente no. Primeramente lo que tiene que ver nada mente con una preparación técnico-musical apropiada con requisitos específicos que la camerata necesita. ¿Cuál es esa característica que usted resaltaría de la camerata por la cual las personas que sepan manejar este instrumento les gustaría participar en este grupo? Lo que pasa es que es un grupo de músicos profesionales que hacemos difusión, investigación, elaboramos arreglos para música académica de todos los géneros, tanto música latinoamericana, universal y por supuesto nuestra música ecuatoriana. Entonces es necesario que la gente tenga un poquito de conocimiento sobre esto para que sea un acople maravilloso a los músicos que ya formamos parte de la camerata. ¿Y qué experiencias le ha ofrecido a usted, maestra, en estos últimos años ser parte de la camerata? Maravilloso, la verdad que es un grupo que llena tanto, da tanta satisfacción personal. En alguna ocasión alguien me preguntaba, ¿qué le parece su trabajo? Le digo, yo considero que no es un trabajo. El cantar todos los días y varias veces al día, a veces, es una bendición. Lo mismo podemos decir con los restos de artistas. Hacer música, pasar todos los días haciendo música, imagínate, es una maravilla. No puede ser eso un trabajo solamente. Y recorrer el país con la música también. Por supuesto, sí. En representación de la institución tenemos que llevar este arte, este mensaje de la Casa de la Cultura a todo el país. Perfecto. Este lunes y martes tienen la audición para violín. ¿En qué horarios y en qué espacios estarán? En horario de 8:30 a 10:30 habíamos puesto, sin embargo ya están los cupos casi llenos. Hemos extendido el horario un poco más hasta la 11:30, 12, no sé, según las necesidades. Por favor que se comuniquen al 0998-2474-36 para coger su horario. Cada cual tiene que tener un espacio para hacerlo con tranquilidad, con el profesionalismo que esto necesita. Maestra, repetimos los números para que la gente lo anote. Ya, también este número está en la página web de la Casa de la Cultura, en el Facebook, o sea, está escrito en todo lado, en las estafetas de la Casa de la Cultura. Sin embargo, le repito, 0998-2474-36. Perfecto, ahí yo tenemos les daré este allí número. Un calendario vacante, las horas para que cada uno venga. Tienen que acercarse a recibir una obra obligatoria, un fragmento de una obra obligatoria y nada más, y venir a hacer música. Perfecto, la invitación para que sean parte entonces de la camerata de la Casa de la Cultura. Sí, no se van a arrepentir, es una agrupación maravillosa. Gracias, maestra, por atender esta llamada telefónica, por ser parte de Contacto Ciudadano en nuestro informativo Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias, mi Darío, un abrazo grande. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana con 33 minutos, 7:33. Recuerden que ya empezamos con el Contacto Ciudadano, así que llame 2229-66 o a nuestro celular 096-10-00-2-10. Ahí está el número de contacto para que ustedes puedan llamar y compartir las actividades y ese llamado que ya hizo la maestra Cecilia Tapia para que los violinistas puedan tomar contacto con el 099-82-47-436 y puedan venir a las audiciones para que puedan ser parte de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esas propuestas que tomen nota los músicos, en este caso los violinistas. Nos separamos por un instante. Información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. 7 de la mañana, 37 minutos. Es momento de entrar ya a la ciudad de Quito, conocer qué es lo que nos ofrece sus diferentes escenarios, gestores culturales y artistas. Por ejemplo, este viernes 26 y sábado 27 de enero se estrena la obra de danza y teatro Amor, de adultos mayores a niños. Los personajes involucran en su vida personal al público, desarmando las trivialidades y lo esencial de las relaciones de pareja. Una obra de susurros, teatro y sabueso azul, protagonizado por Darwin Alarcón, Carolina Nicolalde y Santiago Hidalgo, bajo la dirección de Francisco Bedoya. Fusión de teatro, danza y música en vivo, donde una historia de amor contada al revés es la protagonista. En la obra, ella y él harán sentir al público lo que sería vivir alrededor de 70 años como pareja. El amor funciona como otro personaje, como una fuerza de decisión en la relación entre seres humanos, donde su peso muchas veces solo ayuda a empeorar todo. En Amor, Darwin Alarcón, desde la danza, ha invertido mucho tiempo de investigación alrededor del movimiento minimalista. En esta etapa del proceso, el objetivo es no perder el espacio de danza y resaltar el significante del cuerpo en movimiento y en el uso de un objeto en todas sus posibilidades. El fin es producir un distanciamiento en el público, que recae en la reflexión desde una emocionalidad recibida y asumida por el propio público. La obra parte del proyecto artístico llamado Consumo, en la que se evidencia al ser humano como un instrumento medio para alcanzar algún fin. Según esta problemática, la situación se encuadra en un proceso establecido y normalizado para que dos seres humanos interactúen y procreen, garantizando la supervivencia. Al descartar la idea de que amar a una persona es una decisión que se asume para modificar nuestra vida como individuo y ser incluido, olvidamos posibles consecuencias y queda la pregunta: ¿sirve de algo el amor? La respuesta usted la puede obtener el viernes 26 y sábado 27 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades. El valor de la entrada para esta obra es de $8. Tenemos ya las 7:40, 7:40 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Active su celular o de pronto su teléfono fijo, levántelo, 2229-66, comparta las actividades culturales. Esa es decisión de usted de hacer uso de estos espacios que le proponemos aquí en el noticiario de Zona Cultura. Seguimos con más información. El próximo 27 de enero se conmemora un aniversario más de las víctimas del Holocausto judío. Cine 8.5 mantiene viva la memoria de la humanidad con un ciclo de cine dedicado a mantener en el tiempo estos hechos. Con el objetivo de sostener en el tiempo los hechos inhumanos del Holocausto judío y de esta manera evitar que se repitan, es que el cine 8.5, la Embajada de Israel y la artista visual Sara Roitman presentan hasta este domingo la tercera edición del ciclo de cine La Fractura del Siglo. Este ciclo se enmarca dentro de las actividades que a nivel mundial se desarrollan por el Día Internacional en conmemoración del Holocausto, a ser el próximo 27 de enero. Detalles de este ciclo son dados a conocer a continuación por Daniel Nem, programador del ciclo. Con La Fractura del Siglo quisiéramos justamente hablar del Holocausto, pero desde una perspectiva de hoy, preguntándonos cómo podemos hablar del tema del Holocausto con la distancia en el tiempo, del tiempo y de ese espacio, ¿no? Porque ya es del siglo pasado. O sea, bueno, en este año tenemos dos temas, dos secciones temáticas, que un tema que se llama el estado de propaganda, el otro tema es narrativas de la Shoah. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío han sido tema central de grandes producciones cinematográficas, por lo que Men considera que en algún punto el espectáculo le ha quitado el contenido a los hechos, por lo que se ha convertido en un cliché cinematográfico. Tenemos una película que se llama Dead Nation, que pasa en Rumania, son imágenes, son fotos del Holocausto, pero son fotos que no muestran las atrocidades, son fotos cotidianas, o sea, son fotos que nosotros mismos podíamos tomar en momentos muy cotidianos que no muestran crímenes, sino la vida cotidiana de la gente, y al mismo tiempo escuchamos el resumen o digamos las palabras de un poeta judío que nos cuenta sobre la realidad, lo que estaba realmente pasando por atrás de estas imágenes. No solamente porque se han mostrado miles de películas sobre el Holocausto y se ha convertido esta representación de cierta manera en un cliché que ya no nos alcanza hoy, es como algo que ha alejado de nuestra percepción. En total se presentarán 17 películas de Inglaterra, Rumania, Rusia, Alemania y Corea del Norte, con títulos como Hitler's Hollywood, Grabaciones Secretas del Gueto, Alone in Berlin, A Night Will Fall, El Triunfo de la Voluntad, Un Día Muy Particular, En Búsqueda de la Memoria, Respite, La Niña de Tus Ojos, El Nacimiento de una Nación, entre otras. El costo individual es de $4 y un pasaporte para observar todas las películas tiene el valor de $15. Los horarios son del 23 al 28 de enero en la sala de cine 8.5, ubicado en Valladolid N24-353 y Vizcaya, sector La Floresta. Horarios de exhibición usted los puede consultar en el sitio web www.8.5.net. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Amigos, en este momento tenemos un nuevo contacto ciudadano de forma física. Acá se han dado cita los representantes del colectivo La República Independiente del Grabado. Estamos junto a Paola Arévalo y Luis López. Nos acompañan para hablar sobre la muestra colectiva Rastros Contemporáneos. Buenos días, bienvenido, gracias por ser parte de este informativo. Buenos días. Primero agradeciendo mucho a este espacio por darnos un poco de sintonía para la población. Buenos días con todos los que nos escuchan. Nosotros somos un colectivo de estudiantes de la Universidad Central de la Facultad de Artes. Estamos en este espacio para darles a conocer que el 1 de febrero nosotros vamos a exponer nuestro trabajo en el Centro Cultural Metropolitano, en el Salón Protocolar, hasta el 28 de febrero. Y hablarles más o menos de un poco de lo que se trata nuestro trabajo. Nosotros estamos en constante proceso de producción de lo que es el grabado dentro de las artes plásticas. El grabado es una técnica tradicional, pero a la vez que se ha usado mucho en el campo contemporáneo del arte. Por esto hemos tenido la necesidad de publicar, de dar a conocer nuestro trabajo para que la población conozca que en Quito se hace arte, que 14 egresados de la Facultad de Artes estamos en constante producción, tenemos un trabajo de calidad que mostrar, un trabajo académico, e invitarles a todas las personas que nos visiten a lo largo de este mes. Vamos a tener mediación y, bueno, en la inauguración van a poder conocer más las obras. 14 estudiantes de la Universidad Central van a mostrar este trabajo. Ustedes, dentro del preámbulo de la información, hacen referencia a varios artistas de los cuales ustedes comentan que también han sido estudiantes para llegar a ser grandes como lo son. ¿A quién hacen referencia? La Facultad de Artes ha tenido gran incidencia dentro de lo que es el grabado. Artistas como Galo Galecio, Wilfrido Acosta, Hernán Cueva, que han sido incluso nuestros mismos profesores también, algunos, y ellos han mantenido esta tradición muy alta dentro de las artes plásticas, han expuesto internacionalmente y se han mantenido en constante trayectoria artística constante dentro de la producción de lo que es el grabado. Entonces nosotros hemos querido tomar la posta y no dejar que esta tradición se pierda, sino que tomar estos antecedentes de nuestros profesores, de ex estudiantes, y continuar con esta tradición, pero dentro de un contexto contemporáneo, dentro del contexto en el que vivimos de la sociedad, haciendo alusión a esta tradición del pasado y también a lo que vivimos constantemente en nuestro cotidiano. ¿Cómo lo conciben actualmente al grabado los jóvenes? Últimamente el grabado también es como que tenemos una versión expandida del grabado, ya no podemos hablar de un grabado netamente tradicional, que en la universidad por lo general nos enseña un grabado un poco más tradicional, pero ya cuando uno llega a los proyectos se da cuenta de que el contexto y el entorno en el que uno vive te obliga a expandir ciertos criterios de una técnica para poderlo usar, con una idea más contemporánea, se podría decir, entre comillas. ¿Cuáles son esas nuevas técnicas que se aplican, por ejemplo, actualmente? Bueno, hay varias, ¿no? El grabado tiene un principio de la impresión de un sello, más o menos por resumirlo así. En este caso hay muchas nuevas técnicas, quizás el poliéster, el offset, son cosas que antes no se utilizaba, sino que eran exclusivamente dentro de una industria, que nosotros las hemos tomado para realizar nuevas experimentaciones, nuevas puestas en escena de estas técnicas. Este 1 de febrero ustedes realizarán esta exposición que va hasta el 28 de febrero en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. ¿La inauguración será a qué hora? A las 7 de la noche. El viernes a las 7 de la noche en el Salón Protocolar se va a realizar la inauguración de la obra. ¿Qué podrá ver el público? ¿Cuántas obras? Lo que podrá ver el público son varias series de cada estudiante. Nosotros somos 14 estudiantes que estamos a punto de egresar. Estos son nuestros trabajos que hemos ido desarrollando a lo largo del semestre. Van a poder ver grabados de gran formato, grabados minuciosos de pequeño formato. En otros casos van a poder ver instalaciones, etcétera. ¿Qué significado para ustedes que una institución abra las puertas cuando ustedes todavía están en ese proceso ya de convertirse en los futuros grabadistas del Ecuador, porque ya lo son prácticamente, pero empiezan ya atrás la búsqueda del reconocimiento. Bueno, en ese sentido yo creo que es importante esta cuestión de los colectivos, porque siendo un colectivo es mucho más fácil moverse, porque siempre alguien tiene un contacto por acá, otro contacto por allá. Pero se le agradece mucho al municipio de Quito, ya que fue el primero que nos abrió las puertas totalmente y nos ayudó con muchas cosas, con materiales y todo eso, para que la exposición sea presentada de la mejor forma posible. Bueno, la invitación entonces para nuestra audiencia 100.9 y 940 AM para que se den cita a esta exposición en la que presentan 14 jóvenes estudiantes que me imagino yo que este será la puerta para que ustedes puedan graduarse. Claro, también darnos a conocer, ya que a pesar de que estamos dentro de la academia y todas estas cosas, es necesario vincularse con los espacios del circuito artístico, es necesario que la gente conozca nuestro trabajo. Ahí está la invitación, amigos, 1 de febrero al Centro Cultural, al Centro de Arte Contemporáneo, Centro Cultural Metropolitano, ahí ustedes van a encontrar esta exposición de los 14 jóvenes estudiantes que nos han hecho el día de hoy esta invitación. Han escuchado ustedes la importancia del contacto con la ciudadanía y empezar a mostrar el trabajo que vienen realizando los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, chicos, por habernos acompañado y haberse dado cita acá a Contacto Ciudadano. Muchas gracias a ustedes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, 7:52 PM, ustedes también pueden, a más de llamar a nuestras líneas telefónicas en Contacto Ciudadano, acercarse acá a nuestras instalaciones y de forma física compartir las actividades que están realizando. 7:52 PM, les queremos señalar que la AMT nos indica que existe prevención y retiro de vehículos realizando mal uso del espacio público en la calle Marqués de Solanda entre Montúfar y Pichincha. Recuerde que usted no puede parquear su automotor donde existen señales de prohibido estacionar, así que vamos a cumplir las normativas de la ciudad por una convivencia más respetuosa. A este momento les vamos a compartir más información. El Instituto Nacional Mejía desarrolló ayer en el Parque Elegido de Quito un homenaje a Eloy Alfaro, esto al estar próximos al 28 de enero, un aniversario más de la conocida Hoguera Bárbara y que precisamente tuvo como cierre este tradicional parque que tiene nuestra ciudad. A continuación les damos a conocer cómo se recordó este día. El Instituto Nacional Mejía se reunió con varios alumnos, docentes y autoridades gubernamentales para conmemorar desde el Parque Elegido, justo el mismo lugar donde terminó Alfaro, en el monumento que se le realizó. Este domingo 28 de enero se conmemora lo que en el año 1912 se convirtió en un escenario de crimen que una turba fanática consumó contra el general Eloy Alfaro Delgado. Él fue líder del liberalismo ecuatoriano, su hermano Medardo, su sobrino Flavio y el periodista Luciano Coral, en conjunto con los militares Manuel Serrano y Mupiano Páez, fueron asesinados. En ese entonces, el grupo enemigo de Alfaro inició una masacre y asesinato que arrastró y todo culminó en la pira del Parque Elegido, donde ardió el cuerpo del líder manabita. Así se desarrolló la historia de cómo fue la Hoguera Bárbara para el general Eloy Alfaro Delgado. La maestra Lupe Díaz resaltó el carácter y los ideales que tenía Eloy Alfaro. Tolerancia y justicia eran su guía de vida. Abro citación. Voy a combatir a los tiranos que os engañan y oprimen. Estad seguros de que os devolveré vuestras libertades y trabajaré sin descanso por vuestro bien. Las creencias del pueblo y todos los derechos legítimos serán respetados por quien ha emprendido en la obra de levantar la república por medio de estas dos grandes virtudes sociales, la tolerancia y la justicia. Cierro citación. Es por ese motivo que, de acuerdo a la docente Díaz, se dio la masacre que terminó con la vida del gran Eloy Alfaro. Peral y a los patriotas que estaban con él. Los que siempre se oponen a las transformaciones son los conservadores de todas las tendencias y colores y pertenencias religiosas. Ellos asesinaron a Alfaro y aún siguen sin impunidad. ¿Qué hizo en su gobierno Eloy Alfaro? Fue presidente del Ecuador por 7 años como jefe supremo. Nadie duda que en ese tiempo transformó la República dando respuestas y lo posible a los sueños de quienes los sostuvieron en sus luchas. Por su parte, el rector de la institución, Renato Astudillo, resaltó lo que dejó como legado para la nación, ya que él fue considerado en su momento como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Alfaro, tu muerte no ha podido eclipsar tus grandes obras, pues ellas hablan por ti. Construiste el ferrocarril con el fin de unir físicamente a la costa y a la sierra ecuatoriana, siendo uno de los líderes que más contribuyó a la integración de la nacionalidad ecuatoriana. Finalmente, recuerda el magíster Astudillo a los grupos que combatió Eloy Alfaro. Ellos nunca aceptaron sus planes, propuestas y los hechos que ya desarrolló durante su gestión. Alfaro, la Iglesia nunca perdonó tu lucha libertaria al promulgar la Constitución anticlerical de 1826, con la cual se arrebató a la superestructura del Estado terrateniente una de sus principales herramientas de coerción ideológica y el uso de la religión para detener la lucha revolucionaria de su pueblo. Para Zona Cultura, Alex Mora. Vamos. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:57 a.m. Ayer en la América y Mariana de Jesús se dieron cita las autoridades de cultura, precisamente al conmemorarse el natalicio de José Martí y el fallecimiento de Eloy Alfaro, evento en el que participaron autoridades de la Embajada de Cuba en Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de esta institución, señaló que ambos líderes fueron los conductores de un proceso renovador para Latinoamérica. Un tema que sin duda debe estar muy presente en la memoria de los ecuatorianos, y por eso de forma precisa a partir de las 8:15, 8:20 tendremos ese contacto con el historiador Juan Paz y Miño para hablar, además del tema de los 23 años del Alto Ceneva, también hablar sobre el asesinato de Eloy Alfaro, que cumplen ya este próximo 28 de enero 106 años de ese hecho lamentable. 7:58 a.m, vamos con nuestra última nota de esta hora de programación. Tomar una taza de café es toda una poesía, porque miras la figura de su vapor, los encantos del sabor, se derriten en tu paladar y el aroma simplemente enamora como el perfume de una mujer. Si quiere leer esta hermosa poesía del mundo del café, asista al taller que se realiza en la ciudad de Quito. Y además, si quiere encantarse de ese sabor, la siguiente nota es de su interés. En una sola taza, te enamoras del encanto del café. La historia del café se remonta al siglo XIII, aunque su origen sigue siendo una gran incógnita. Conocida como la bebida de los dioses, se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo Aromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café, sin saber que su descubrimiento iba a revolucionar al mundo entero. ¿Quieres descubrir más sobre el mundo del café? Botánica te invita al taller donde conocerás el origen de esta bebida, sus procesos y variedades, aprendiendo a reconocer su sabor y aroma a través de ejercicios sensoriales, practicando con distintos métodos que se pueden usar en casa para preparar una buena taza de café. Francisco Lara, miembro de Botánica, nos comenta sobre la importancia de esta bebida. Se dice que el café te ayuda, por ejemplo, a tener más energía, estar más activo, ¿no? Cuando también tiene sus desventajas. Te va a decirte el por qué sin poner café, sobre todo para una dieta. Porque no lo creas, el café te ayuda incluso a bajar de peso. El consumo del café crea controversia entre quienes lo llaman estimulante natural y droga pasiva. Pero lo cierto es que el café puede ser muy beneficioso para la salud si es consumido de manera correcta. El taller de café en taza se realizará este sábado 27 de enero a las 9 de la mañana. El lugar es en las instalaciones de Botánica Café Jardín, ubicada en las calles Guipúzcoa y Coruña. Tiene un valor de $75, que incluye degustación de todos los cafés del mundo, refrigerio, una guía del método del café y un certificado de participación. Para más información, puedes visitar la página de Facebook Botánica Quito. A veces, solo a veces, el sabor del café borra los recuerdos de una noche incompleta. Asiste al taller y enamórate del aroma de una taza de café. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y el aroma del café y el sabor también ya se vino acá a la cabina junto a esa nota preparada por Juan Espinosa. Qué rico un cafecito, un chocolate a esta madrugada todavía, 8 de la mañana, las personas que aún no se levantan. Así es, y imagínense ustedes una taza de café caliente, y sobre todo que aquí en nuestro país se produce una calidad maravillosa en todas las provincias del país. Miren que hasta acá en Pichincha se promociona. En el occidente, imagínense ustedes en el sur del país, en el oriente ecuatoriano, en la costa ecuatoriana, que también tenemos un delicioso café. ¡Qué maravilla! Así que buen provecho para las personas que en este instante se están sirviendo ya su desayuno, y los que lo van a hacer luego, pues hágalo con una buena taza de café ecuatoriano. Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, nos separamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Ya regresamos con nuestro segmento de opinión. Aquí tendremos ya a nuestros invitados para conversar de los diferentes temas que les hemos propuesto al inicio de este programa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más vale prevenir que lamentar. La mejor manera para prevenir la influenza es lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón, y cada vez que se pueda. Pero para un buen lavado de manos es necesario restregarse las manos palma contra palma, restregarse las manos palma contra dorso, restregarse las manos entre los dedos y restregarse las uñas. Prevenir la influenza es responsabilidad de todos. Pasa la voz. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Autorización número 2816, CNE 2018. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

Este 28 de enero, Ecuador recuerda los 106 años del asesinato de Eloy Alfaro, y para ofrecer una mirada en retrospectiva y reflexiva sobre esos hechos, estamos ya en contacto con el historiador Juan Pasimiño, miembro de la Academia Nacional de Historia. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, un saludo a la radio y a todos los oyentes. Bueno, efectivamente, este próximo 28 de enero ya son 106 años del asesinato de Eloy Alfaro, asesinato calificado como la hoguera bárbara por el escritor Alfredo Pareja Díez Canseco. Quisiera que nos comente desde su visión, desde la historia, cuál ha sido el legado de Eloy Alfaro que nos ha dejado para este Ecuador del siglo XXI. Hay que considerar que la revolución liberal que se inicia en 1895... es de una parte la culminación del conflicto político entre liberales y conservadores de todo el siglo XIX en el Ecuador, un fenómeno que también ocurría en toda América Latina, que enfrentaba esta especie de bipartidismo en cada país, aunque los nombres de los partidos podían cambiar, pero en esencia eran liberales y conservadores. De hecho, Alfaro, más que representar al liberalismo propiamente dicho, era el representante del Partido Radical, porque el Partido Liberal era un partido distinto antes de 1895. Y a partir de la revolución del 5 de junio de ese año, estas dos alas, por llamarlo así, se unificaron. El radicalismo y el liberalismo entonces se adoptó como nombre común el de liberalismo. Eloy Alfaro, ¿qué representó? Decía, de una parte, la culminación de ese proceso de confrontación entre conservadores y liberales. Pero de otra parte, el ascenso tanto de los agroexportadores de la costa como de los núcleos incipientes de burguesía ecuatoriana que estaban a su vez localizados en la costa. Esto es, grandes comerciantes y los grandes banqueros de la época cacaotera. Con ese respaldo, Eloy Alfaro de una parte respondió a los intereses de ese empresariado naciente, pero al mismo tiempo Eloy Alfaro tenía una política social de por medio. Y entonces eso explica el por qué la educación laica, pública y gratuita para la primaria en aquella época, la fundación de los normales para formar los profesores que enseñen en estos establecimientos públicos, gratuitos y laicos, explica también la necesidad de unir costa y sierra, porque eran como dos regiones, como dos repúblicas casi independientes. Es un esfuerzo nacional increíble. El esfuerzo por crear la asistencia pública, con las primeras formas de atención en hospitales y con el criterio de asistencia pública, es decir, el Estado es el que asiste a los ciudadanos en este tipo de servicios. Intentó a su vez cambiar las relaciones laborales en el campo, introduciendo el trabajo asalariado. Pretendió una industrialización para el Ecuador y dictó varios decretos al efecto que no se cumplieron. Y sobre todo separó iglesia y Estado, que era un aspecto importantísimo, dado que antes la iglesia dominaba la cultura nacional. Entonces todo este esfuerzo social, porque es un verdadero esfuerzo social ciudadano de Alfaro, levantó fuerzas opositoras tremendas, los propios conservadores, la iglesia, los terratenientes que se sentían afectados con esas políticas agrarias que tenía Eloy Alfaro, las tradicionales fuerzas del comercio interno afectadas por el recorrido del ferrocarril y que despertaba también al trabajo asalariado. Eso más las políticas de gobierno, Alfaro finalmente no era muy bien visto en la política nacional porque no era uno de los líderes tradicionales en la vida del país, acumularon, digo, estas fuerzas que en el año 1912 se reflejó en ya incluso verdaderos llamados a conspirar contra la vida de Alfaro, en los que incluso fueron involucrados varios medios de comunicación de la época. Y digo, todo ello se acumuló a tal punto que el asesinato que se produce el 28 de enero de 1912 de Alfaro y otros de sus compañeros aquí en el penal de Quito era la culminación de este odio, de esta polarización en que se había caído frente al alfarismo, al que se lo veía ya como un periodo y a Alfaro mismo como a un líder nefasto para el país. Sin embargo, se ha podido evidenciar ya con todos estos últimos años que nos da el espacio de poder hacer un inventario a la historia, de que si bien es cierto, murió asesinado el líder de la Revolución Liberal, pero no se desmontó todo ese Estado que él lo construyó con la Revolución Liberal. ¿Qué fue lo que sucedió para que posteriormente ese Estado, esas estructuras se hayan mantenido y que, bueno, nos dé el Ecuador del siglo XX, del siglo XXI también? Son las paradojas que tiene la historia. Creyeron que al morir Alfaro, al morir sus compañeros más cercanos en un asesinato que el historiador Alfredo Pareja Díez Canseco llamó la hoguera bárbara, creyeron que con eso morían no solo los ideales del liberalismo, sino las conquistas liberales. Y resulta que con el pasar de los años, y más pronto que tarde, se reivindicó a la figura de Alfaro, al periodo de sus dos gobiernos, y ante todo a la obra que había hecho Alfaro. Y es una herencia, si pensamos la educación pública actual, pensamos el magisterio nacional actual, pensamos la educación pública gratuita a todos los niveles conquistada durante los últimos años. Todo ello es proyección de la herencia que ya Alfaro había dejado al inaugurar la educación pública gratuita y laica. Si pensamos en el ferrocarril, por lo menos hasta los años 30, el ferrocarril era el factor de unión entre costa y sierra, hasta que, claro, el progreso del automóvil y el progreso de las nuevas tecnologías, construcción de carreteras, etcétera, superó al ferrocarril. Pero hoy ha sido reivindicado ese ferrocarril y funciona al menos para el turismo. Pensemos en las obras de saneamiento que hizo Alfaro para Guayaquil y para Quito, incluyendo las primeras obras de pavimentación de estas ciudades. Bueno, seguimos proyectando lo que ese liberalismo había dejado. Y pensemos en la separación iglesia y Estado tan importante para nuestro momento. A la época fue combatido de una manera inexorable por la Iglesia Católica, que creía que esto era obra de ateos, impíos, herejes y masones, como se les acusaba a los alfaristas. Pero hoy vemos que incluso hasta para la propia Iglesia es un factor favorable el que se haya separado la Iglesia del Estado. Pensemos en otro asunto que en parte olvidé, en la institucionalización de las Fuerzas Armadas. Eloy Alfaro es el que crea el colegio militar, la escuela de guerra. Se profesionaliza la Fuerza Armada ahí, ¿no? Que provoca la institucionalización de las Fuerzas Armadas. De tal manera que en adelante, por ejemplo, para ver esa institucionalización, los golpes de Estado militares posteriores a la época alfarista ya son siempre golpes de Estado institucionales y ya no caudillistas como fueron en el siglo XIX. Por ejemplo, la Revolución Juliana en 1925 o el golpe de Estado de Enríquez Gallo en 1937, o la Junta Militar del 63, o el gobierno de Rodríguez Lara en el 72, y del Consejo Supremo del Gobierno en el 76. Todas son institucionales, gobiernos institucionales de las Fuerzas Armadas. Y pensemos el gran logro que implicaba en la vida nacional, ante todo, y esto es lo que me parece que se debe resaltar mucho, la educación, el sentido de educación para los ecuatorianos. Claro, será largo superar las condiciones del analfabetismo y las condiciones de una amplia educación para el país, pero hoy somos herederos de aquello que Alfaro había sembrado. De tal manera que la reivindicación de Alfaro vino a pesar de que en su momento Alfaro era combatido con una vehemencia que es parecida a los tiempos contemporáneos, podría compararlo así. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a el historiador Juan Pazmiño, miembro de la Academia Nacional de Historia. Hablamos sobre el 28 de enero de 1912, donde se realizó la muerte, el asesinato de Eloy Alfaro. ¿Cuál es su criterio que tiene sobre el uso político que ha tenido en los últimos años la figura de Eloy Alfaro? Eloy Alfaro no es ni la primera ni será la última vez que se use la figura de Alfaro. De hecho, la Revolución Ciudadana tiene conexión con la política alfarista. Pensemos en esto del establecimiento de la educación pública y gratuita a todos los niveles, incluida la universidad. En la época de Alfaro fue inicialmente solo la primaria, de tal manera que es un avance. Pensemos en la fundación y establecimiento de nuevas escuelas y colegios que se hizo en la última década. es una proyección de lo que Alfaro había creado con las primeras escuelas o como colegios como el Mejía, el Normal Manuela Cañizares, que son emblemáticos en la vida del país. Pensemos en las obras de saneamiento que inaugura Alfaro y que en la última década ya no son solamente obras de saneamiento, sino construcciones de hospitales, construcciones de escuelas, edificios públicos, también cuarteles, pero todo un desarrollo de infraestructuras. Pensemos en el ferrocarril Guayaquil-Quito, claro, no se podía hacer un ferrocarril moderno porque eso cuesta millonadas al Ecuador, pero la extensión de la red de carreteras, que ya no solamente es Costa Sierra, sino todo el país. De tal manera que se sigue manteniendo se podía como un, hacer esa un referente. ¿No? Perdón, se sigue manteniendo como un referente de un Estado progresista, Eloy Alfaro. Claro, sí, hay esa proyección y hay ese referente. De hecho, el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, reivindicaba esa figura y se identificaba con él. Y decía, nosotros somos herederos de esa figura y resaltaba mucho Alfaro. Es que sí hay bases para esa conexión. Bueno, amigos, le quiero agradecer a usted, historiador, por habernos acompañado, haber reflexionado sobre la presencia, ese referente de Eloy Alfaro en el Estado ecuatoriano. Gracias por ser parte del informativo Zona Cultura. Un exitoso viernes y un exitoso fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ya las 8:34, 8:34 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos con la siguiente información. Fuerza Bolivarense adelanta el carnaval en Quito con un despliegue festivo a realizarse este domingo en el sector de El Rocío de Guamaní. En la siguiente nota le contamos más detalles. El carnaval de Guaranda, reconocido por el Estado ecuatoriano desde el 2002 como patrimonio intangible del país, no solo se festeja en la provincia de Bolívar, sino que también se ha labrado un espacio al sur de Quito. Desde hace 16 años, en el barrio El Rocío de Guamaní, un grupo de dirigentes barriales, gestores culturales y coterráneos de la provincia de Bolívar hacen lo posible para que año tras año cerca de 30.000 personas festejen el carnaval de Guaranda sin tener que salir de la ciudad de Quito. Esta iniciativa es llevada adelante por Fuerza Bolivarense. Desde hace 8 años, esta organización ha nombrado a Diógenes Montero como Taita Carnaval Vitalicio, quien recordó los primeros años de esta propuesta. Sí, iniciamos con unas 1.000 personas y realmente la misma comunidad, las mismas comunidades, las mismas personas nos han empujado a nosotros a que realicemos. Y nos hemos ido año tras año ampliando y ahora es bastante presencia de bolivarense o no bolivarense y estamos invitando de igual forma y este año sabemos que de igual forma va a existir la presencia. De a poco el carnaval de Fuerza Bolivarense ha ido tomando protagonismo en las nuevas generaciones, por lo que Montero piensa que esa tradición no se perderá, pues para muchas de las personas que participan sienten que ese carnaval es de Guaranda. Nosotros nos sentimos, en estos momentos ya nos sentimos de que estamos realizados, realizando. Nos sentimos ya en los carnavales de la provincia de Bolívar. Porque bien es cierto, en nuestra provincia igual ahorita ya está adelantada las fiestas por motivo de la consulta, esa situación. Pues nosotros estamos también por acá, igual, de la provincia vienen a respaldar a nosotros. Inclusive la reina es una reina indígena que viene pues desde la provincia de Bolívar y participa el día domingo en la Fuerza Bolivarense. Con la frase "Viva Guaranda, viva el carnaval de las Fuerzas Bolivarenses se realizará este domingo 28 de enero. El encuentro será desde las 9:30 de la mañana en la plazoleta de Guamaní. Serán los músicos de la Policía Nacional Montada quienes abrirán este desfile. Desde la plazoleta transitarán por las calles San Fernando y El Rocío hasta llegar al Cuerpo de Bomberos X-16 El Rocío. Se recomienda a los visitantes del carnaval Fuerza Bolivarense no participar con agua, polvo y otros elementos que puedan dañar los trajes de los danzantes. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya las 8:39, tiempo para hablarles sobre el proyecto La Escuela de la Expresividad, que será posible acá en Quito desde el 19 de febrero, gestionado por el Instituto Tecnológico Superior del Consejo Provincial de Pichincha. Estas clases serán dictadas por varios instructores. Para ampliar este tema nos acompaña el doctor Galo Terán y Andrea Troya, periodista. Bienvenidos, gracias por estar aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. En realidad nuestra gestión ha sido conseguir el aval académico del gobierno de la provincia de Pichincha a través del Instituto Tecnológico Superior Pichincha a fin de poder encaminar y impulsar el proyecto de la Escuela de la Expresividad, que nace precisamente de una necesidad detectada a través de un estudio y una investigación con los alumnos de la universidad y también del Instituto Tecnológico Libertad, que hemos detectado de que en realidad nos falta mucha motivación y sobre todo descubrir que tenemos una herramienta, todos los seres humanos, ¿no?, sin excepción, una herramienta tremendamente hermosa, que es la palabra, la comunicación, la información, el contenido, la expresividad, y obviamente pues eso se necesita descubrir, trabajar y cultivar para poder transformarle en una herramienta de diferente aplicación en las diferentes necesidades sociohumanas que tenemos en todo momento. Si esto nace de la sociedad, de lo que están teniendo contacto ustedes con los jóvenes, ¿en qué consiste este proyecto de la Escuela de la Expresividad? Bueno, la Escuela de la Expresividad es una serie de talleres, ¿no?, que consisten en ayudarle a la persona, como bien decía acá mi compañero, delinear, perfilar este don que tenemos nosotros los seres humanos, que es la palabra, lo que nos distingue de los animales, ¿no? Que nosotros estamos, en este campo hemos visto las falencias de las personas que no saben escribir y no saben leer, no saben expresarse ni verbal ni escrito, ni de forma escrita. Entonces, esas son las falencias que nosotros queremos pulir con esta serie de talleres. Como le decía, ¿no?, la Escuela de la Expresividad son una serie de talleres que están encaminados a la sociedad en un principio. Entonces, nosotros vamos a empezar, el primer taller que nosotros vamos a dar se llama La Comunicación y el Emprendimiento. Comunicación y emprendimiento. Esto arrancaría el 19 de febrero. Pero si me permite, prácticamente un poco ampliando respecto a la pregunta anterior, la Escuela de la Expresividad tiene dos ámbitos, ¿no? El primero, que es el formal, que parte prácticamente de tres talleres básicos, ¿sí?, de motivación y descubrimiento, que inclusive puede llegar a la oratoria y retórica. Y otro ámbito, que es el ámbito de la aplicación de la comunicación oral y escrita hacia determinados efectos o hacia determinadas necesidades sociohumanas. En este caso, el 19 de febrero vamos a, y esto en convenio con el Instituto Tecnológico, vamos a comenzar con un taller que se llama La Comunicación Oral y Escrita para el Emprendimiento. No nos olvidemos que en la actualidad el emprendimiento es una actividad que está muy en boga, es una insinuación social muy en boga y que está siendo aprehendida por varios sectores de la sociedad. Y el instituto está inclusive desarrollando un proyecto específico que se llama El Emprendimiento. Nosotros nos queremos integrar. De hecho, ya nos integramos, porque una de las materias que también se va a recibir en ese módulo es comunicación oral para el emprendimiento. ¿Quiénes podrán participar? Estamos direccionando para básicamente emprendedores, como es obvio, para jefes de marketing, para directores comerciales, para gente que tiene que ver con pequeños, medianos o grandes negocios o emprendimientos, ¿no? ¿Cómo inscribirse? ¿Dónde tienen que hacerlo? Estamos recibiendo las inscripciones en la Secretaría de Educación Continua, que es prácticamente el ámbito en donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto, en horas de oficina, ¿no? Y, ¿está ubicado dónde? Esto está ubicado en el edificio Pichincha, que está situado en la avenida 10 de Agosto y Checa, en donde está funcionando el centro de, de idiomas del Instituto Tecnológico. En la Secretaría de Educación Continua pueden encontrar. Los horarios de estos talleres que inician el 19... Es de 18 a 20 horas. Son 10 días, perdón, son 5 días, 2 horas por día, son 10 horas académicas que vamos a dictar y obviamente hacerles conocer este importante proyecto y propuesta que nosotros estamos desarrollando para poder despertar. Sí. Tiene un costo de $50 De $50. Será una semana de 2 horas diarias. De 2 horas diarias. ¿Cuál será al final el alcance de este proyecto? Poder aplicar. Una de las grandes deficiencias que tiene la ecuatoriana y el ecuatoriano es precisamente en poder ofertar un producto, un servicio, un producto en el mercado, sea cual sea. ¿Sí? Es una de las deficiencias. Ahí marcamos una diferencia lamentable, porque por ejemplo el colombiano para poder posicionar un producto, ¿no? nos va ganando. Y nosotros en realidad, teniendo la herramienta, no la podemos potencializar hacia lo que en realidad es algo natural. Si es que tengo un producto, debo yo aprender las técnicas, la capacidad para poder persuadir a quién va a ser el consumidor. Andrea, la invitación final para la audiencia, para que se dé cita, se inscriba en este proyecto de la Escuela de Expresividad. Bueno, a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Queremos hacerles la cordial invitación para pulir más este tema, ¿no? Para tener más herramientas para nosotros poder expresarnos mejor. Que es un bonito proyecto en el que está participando también el Instituto del Consejo Provincial, que nos han dado un tremendo espacio, ¿no? Entonces, bueno, la invitación queda abierta para que la gente vaya y se inscriba, para que aprenda esto de la comunicación, lo importante de la comunicación oral y escrita. Checa y 10 de agosto, ahí está la dirección para que ustedes puedan participar de este proyecto de la Escuela de la Expresividad que arranca este 19 de febrero. Nos separamos por un instante, son las 8 de la mañana con 46 minutos y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, nuestra cuarta y última entrevista, la damos a conocer en este momento, 8 de la mañana y 48 minutos. Ya nos acompaña en nuestros estudios la relacionadora pública de la Orquesta Sinfónica del Ecuador, Isabel Oñate. Con ella hablaremos sobre los eventos que nos trae esta institución en el arranque del 2018. Damos paso a nuestro compañero Alex Mora. Bien, estamos acá en su noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos ya en su espacio de opinión, en su espacio de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña acá en nuestros estudios Isabel Oñate, relacionista pública de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Vamos a tratar precisamente todos los temas, todos los eventos que nos presenta esta organización también, y que obviamente acá dentro de la Casa de la Cultura queremos promocionar, queremos ayudar también a difundir todo lo que tiene que ver con la Orquesta Sinfónica. Isabel, bienvenida acá a los micrófonos de Zona Cultura. Queríamos que nos cuente qué nos prepara la orquesta para este fin de mes de enero también y para el arranque de febrero. Bienvenida. Muchas gracias, Alex. Así es, desde la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador tenemos prevista una agenda bastante amplia durante todo este año. Y claro, justamente este fin de semana tenemos dos eventos imperdibles. Empezamos el día viernes a las 7 de la noche con un concierto, un ensamble de vientos y percusión que se va a llevar a cabo en la Iglesia de la Concepción. Y también a las 20 horas, en cambio, en la Iglesia de la Compañía, vamos a tener un ensamble de cuerdas junto al solista Santi Abril, que ofrecerá un amplio repertorio de temas nacionales y universales. La asistencia y más bien la entrada es completamente gratuita, así que está abierta la invitación para que todos quienes disfrutamos de la música, tanto nacional como internacional, nos acompañen. Van a haber temas increíbles, tanto del repertorio, como les decía, nacional e internacional. En nacional destacan Mi Vecino el Cotopaxi, Para Tus Ojos Verdes, Cumbia Chonera, Avecilla, y por supuesto también internacionales como Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. También habrán algunos temas de Piazzolla, así que están para todos los gustos. Les invitamos a todos nuestros oyentes y para que asistan con toda su familia, porque es un evento que realmente concita la atención de todos. ¿Cómo se da precisamente, Isabel, esta planificación que ustedes realizan para todos los eventos, el cronograma y todo el desarrollo? Bueno, es una planificación que lleva su tiempo desde fines del año anterior. Ya se la venía trabajando y ya quedó prácticamente finalizada en el mes de diciembre, así que bueno, todos los meses de hecho se cumplen diferentes eventos. Algunos se realizan en la Casa de la Música, otros en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y otros también se realizan en algunas iglesias. Esto responde al proyecto Sinfónica en el Barrio, es decir, que la orquesta se divide en dos grupos, yeah, el ensamble de cuerdas y el ensamble de percusión, y se van a diferentes iglesias del Distrito Metropolitano para ofrecer estos recitales y acercar la música a la gente, que es uno de nuestros objetivos como institución. ¿Y cómo nació esta idea precisamente de ir a los barrios, de llevar la música hasta los barrios de Quito? Bueno, anteriormente se tenía la concepción de que la música sinfónica y la música clásica tiene relación con un grupo determinado. Pero nosotros pensamos como institución que la música es universal y queremos trasladarla y llevarla hacia todos los públicos. Esa es la intención. El año pasado llevamos a cabo algunos conciertos en diversas iglesias del centro histórico, es decir, bueno, y de todo el distrito más bien. Y bueno, la acogida ha sido muy buena, impresionante. La gente disfruta de estos temas y también nosotros ofrecemos un repertorio diverso, variado, para que, ¿no?, por supuesto, precisamente para concitar la atención de todos y que puedan disfrutar de la música tanto como lo hacemos nosotros. Y en cuanto a la participación de quienes componen la Orquesta Sinfónica Nacional, precisamente, ¿cómo se da las prácticas, como los ensayos y previo también a desarrollar estos eventos? Por supuesto. Bueno, sí es un tema que les toma mucho tiempo a nuestros músicos. Ellos ensayan cada día. En la mañana ensayan, me parece que alrededor de 4 a 5 horas. Ya. Y en la tarde ellos también destinan buena parte de su tiempo para dedicarse al estudio del instrumento, como ellos lo llaman. Es un oficio, una actividad de bastante dedicación y bueno, nosotros estamos impulsando precisamente eso y acercándolo al público en esta oportunidad con el concierto que tenemos viernes. Así como la idea que usted nos comentaba, Isabel, de llevar la música a los barrios, ¿ustedes qué ideas desarrollaron en el año anterior, en el año 2017, precisamente acercando más la música a la gente? Claro que sí. Bueno, estuvimos en algunas iglesias, como le decía, Zambis, estuvimos en La Compañía, hemos estado en algunas iglesias también de Calderón, del sur de Quito también hemos estado. Y bueno, lo que destaca del año pasado es que estuvimos en una gira en Manabí. Estuvimos en algunos días, me parece que de 2 a 3 días, recorriendo diversas ciudades, parroquias de Manabí. Y bueno, también la acogida fue impresionante, porque la orquesta, si bien es cierto, se dedica esencialmente, o más bien en un 90% al Distrito Metropolitano, pero en esta oportunidad que tuvimos, valga la redundancia, la oportunidad de salir, la acogida fue muy buena y estamos gustosos. Ojalá que este año podamos repetir esta experiencia en alguna otra ciudad para poder llevar la música. Fueron a Manabí. Por supuesto. ¿Por algún tema especial o era únicamente...? No, era una gira que se programó en el mes de noviembre y recorrimos algunas ciudades. Estuvo muy bueno, la gente una muy buena recepción tuvo este evento. ¿Cómo sienten precisamente la acogida del público cuando hay las presentaciones? Bueno, es maravilloso, ¿no? Lo que nos han comentado los músicos es que ellos se sienten inspirados. Si bien es cierto, ellos tienen amor por la música, pero al ver a la gente que tiene esa pasión también y esa atención por la música, ellos se sienten inspirados y dan el 100% en cada una de sus presentaciones. Isabel, ¿cuántas personas están laborando precisamente en todo lo que representa la Orquesta Sinfónica del Ecuador? En la orquesta como tal están cerca de 100 personas, diferentes instrumentos por supuesto, y en la parte administrativa también estamos alrededor de unas 30 personas. Claro, y cada uno con su papel determinado, obviamente los administrativos y quienes están en la parte musical. Sí, claro que sí, cada uno tiene su objetivo bien planteado y con el macro objetivo que es llevar la música hacia todos los públicos. ¿Cómo hace alguien que quiere sumarse precisamente a la Orquesta Sinfónica? ¿Cómo puede buscarlos o cómo puede incluirse a la orquesta? Bueno, nosotros el año pasado, me parece que también en el mes de octubre o noviembre, estuvimos convocando para que algunos músicos se integren a la banda. Yeah. Entonces se abren estas convocatorias, nosotros las comunicamos a través de la prensa y a través de nuestras redes sociales para que audicionen, y ahí se realizan algunas pruebas, si bien es cierto. También ha tenido muy buena acogida estos espacios, estas convocatorias, y esperemos también que este año, si se dan la oportunidad, estaremos informándolos oportunamente. ¿Y suman precisamente ustedes cada año o paulatinamente nuevos integrantes de la Orquesta Sinfónica? Sí, paulatinamente es el tiempo que se van integrando a la orquesta. ¿Hay requerimientos especiales? Deben ser músicos, por supuesto. Y claro, ya una vez que ellos se integran, o más bien participan de estos procesos de selección, ahí nuestros directores, claro, son los encargados de manejar todos los criterios técnicos para evaluar a cada participante. ¿Quiénes están al frente de la Orquesta Sinfónica, Isabel? Al frente de la orquesta se encuentra el maestro Álvaro Manzano, que es quien dirige la orquesta en la mayoría de oportunidades, salvo cuando tenemos algunos invitados internacionales que están como directores invitados. Y en la parte administrativa está el doctor Hernán Vázquez, yeah. Él es el director ejecutivo. ¿Los viajes que ha tenido, a dónde nomás, fuera del país obviamente, ha salido la Orquesta Sinfónica, o en el año anterior, o se han mantenido dentro del país? En el año anterior entiendo que se ha mantenido aquí en el país. Hemos estado reforzando toda el posicionamiento nacional, y una vez que tengamos eso muy potenciado, vamos a proyectarnos a nivel internacional. Claro, hay temáticas especiales también, por ejemplo, cuando se dan las fiestas de Quito o las fiestas navideñas, ¿hay esos espacios direccionados hacia un solo tipo de música o no, o lo hace diferente la orquesta? Por supuesto, sí, de acuerdo al calendario, nosotros también manejamos una programación especial. Por ejemplo, en Semana Santa tenemos un concierto de música sacra que vamos a tener en el Teatro Sucre. Yeah. Entonces, ese por una parte. También en el mes de agosto vamos a estar con el rock sinfónico, que ya se lo ha llevado a cabo en algunas otras oportunidades. En fiestas de Quito también tenemos una programación muy interesante. Por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando con artistas, por decirlo de algún modo, de corte popular, con Gerardo Morán, también estuvimos con Paulina Tamayo, y fueron unos conciertos que tuvieron un matiz muy especial, ¿no? Precisamente por esta... Algo diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces la gente se ha quedado encantada, nos han dicho que repitamos la experiencia, entonces este año vamos a darle algún toque nuevo, algún toque especial, pero sí, esa es la intención. Y finalmente en Navidad también tenemos toda una temporada navideña con temas navideños, lógicamente, villancicos y diversas presentaciones que ya marcan el cierre de la temporada 2017 en el año anterior, en ese caso. Claro, si cerremos nada más esta nota con los eventos que decíamos que vamos a tener en este fin de semana, repitamos el que se viene ya y los eventos que vamos a tener a lo largo de este 2018 que nos va a ofrecer la Orquesta Sinfónica Nacional. Claro que sí, les invitamos a todos nuestros oyentes este día viernes a las 7 de la noche. Para quienes viven en el norte de Quito, vamos a estar en la Iglesia de la Concepción a partir de las 7, durará alrededor de una hora y media, dos horas. Y para quienes se encuentran en el centro sur de Quito, también tendremos un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en la Iglesia de la Compañía. Les recomendamos llegar con anticipación porque estos eventos son de convocatoria masiva y suelen llenarse. Y como son gratuitos, con más razón. Y también para cerrar el mes de enero, nosotros vamos a tener una presentación el 31 de enero, precisamente a las 7:30 en la Casa de la Música, en un espacio que nosotros lo llamamos el recital de cámara, en el que cuatro músicos que tocan diferentes instrumentos, en este caso la batería, el contrabajo, el vibráfono y el piano, van a hacer una interpretación y un homenaje a un músico excelentísimo, ¿no? El brasileño Jobim. Y bueno, todo el repertorio va a estar sobre esta música de este intérprete y también de Caetano Veloso. Esto va a ser el 31 de enero en la Casa de la Música a las 19:30. Y bueno, nosotros posteriormente vamos a estar comunicando de todos los eventos que vamos a tener en el mes de febrero, marzo y en lo que queda del año. Así que les recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales. Estamos como Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en Facebook y en Twitter. Perfecto, Isabel. Le agradecemos mucho habernos acompañado acá en Zona Cultura y seguiremos pendientes precisamente de todos los eventos que nos entrega al público Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y para seguirlos promocionando. Gracias, Isabel, por habernos acompañado. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Aquí concluimos nuestro espacio informativo del noticiario Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y a nuestros compañeros que son parte del equipo informativo en controles. El trabajo de Fernando Torres, Diego Salazar, edición Vicente Moya. En la reportería contamos con Alex Mora, Juan Espinosa y también Fernanda Báez. En la producción y conducción, Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. En la dirección general, nuestro compañero Patricio Álvaro Silva. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.